El Comité Central de la Unión de la Juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista, publicó el día 7 un llamamiento a todos los jóvenes coreanos del interior y exterior del país que dice en particular: el mariscal Kim Jong-un, respetado por el mundo, trazó la tarea de lucha por la reunificación de la patria, iluminando el camino a seguir por el movimiento juvenil de Corea, presentado en la tribuna del noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung. La tarea es la guía programática para que nuestros jóvenes cumplan la sagrada misión asignada ante la época y la historia al frente de la sagrada batalla patriótica para poner fin a las penas de la división perduradas largo tiempo y levantar en el suelo patrio una potencia reunificada, digna y próspera. Desempeñemos el noble misión asignada ante el país y la nación, enarbolando la consigna de lucha: adelante, jóvenes coreanos, hacia el amplio mañana de la potencia reunificada de la juventud. Abramos una gran vía de la reunificación de la patria, enalteciendo al mariscal Kim Jong-un, jefe militar innato del Baekdu y patriota sin par, como estrella orientadora de la reunificación de la patria y gran dirigente del movimiento juvenil de Corea bajo la bandera de la independencia y la gran unidad nacionales, y uniendo la voluntad y el alma de la juventud en el camino patriótico por la reintegración. Pongámonos al frente en abrir una nueva coyuntura de la mejora de las relaciones norte-sur y la reunificación de la patria, manteniendo las tres cartas para esta causa e históricas declaraciones conjuntas intercoreanas como programa imperecedero de la reunificación de la patria. Y frustremos las maniobras de provocación de guerra agresiva de Estados Unidos y sus seguidores para echar a la nación las calamidades nucleares, y aticemos en el sur de Corea las llamas anti-yanqui y antifascistas por el logro de la independencia y la democratización en Surcorea. Los jóvenes coreanos en ultramar deben hacer un gran aporte a la sagrada causa por la reunificación independiente de la patria y la prosperidad de la nación con el orgullo y la dignidad de la nación coreana. Proponemos con sinceridad tener un gran encuentro de los jóvenes coreanos por la reunificación con la participación de distintos sectores de entidades juveniles y jóvenes del norte, el sur y en ultramar, para promover de modo más activo el movimiento de la reunificación de la patria conforme al deseo unánime de todos los compatriotas aspirantes a la reintegración. Si se levantan todos los jóvenes coreanos, destacamento más vigoroso de la nación, no hay imposibilidad en el mundo y es definitiva la victoria final de la reunificación de la patria.